vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola, si vas hacia abajo. Me das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola, pa' abajo. Vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola, pa'